Bueno, muy bien, continuamos en Punto de Encuentro en Del Plata. Estamos hasta la hora 15. Conducción Jessica Maldonado y Marcelo Malvestiti. Bueno, ya está nuestra invitada, otra de las invitadas de lujo que tenemos acá cada sábado, porque hay que decir así. No, una reina. La astróloga la pegó. No puede mal, astróloga. Me dio miedo. Ahora me veo a mi casa claro. Un poco pensativa. Por lo que pobre el marido. Claro. Pachi, después vamos a hablar, Pausoca, está con nosotros, cantante, profesora de tango, de canto. Sí, ojalá. Ojalá, ¿no? Bueno. Me encantaría cantar tango. ¿Qué estás haciendo actualmente a nivel musical? Bueno, ahora obviamente, ¿cómo están todos y todas? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Un gusto. Bueno, gracias por la invitación. Él quedó como anonadado cuando te escuchó cantar. Sí, sí, sí. Bueno, cuando ella me hizo escuchar, digo, ¿qué voz? Dije yo. Gracias. Lo primero que dije. No es para tanto. Ahora cuando me escuché cantar. Che, bueno, no, eso. Ahora en este momento es como que estamos, como le contaba a Jessy, cuando me preguntaban un poco sobre todo lo que estoy haciendo y lo que hice, por ahí me gustaría más hablar de lo de ahora. Bueno, si quieren después hablamos de lo que hice, pero bueno. Sí. En este momento yo estoy armando un proyecto nuevo, que le estaba contando a Jessy, con músicos de Rosario, con los cuales algunos no había formado, digamos, nunca banda, y con otros he compartido, pero bueno, no la posibilidad de armar un proyecto en conjunto en donde hay todo un proceso creativo, que es lo que estamos haciendo en este momento, porque la verdad que la cuarentena y el COVID, más que eso, no nos permiten por el momento. Estamos todos los músicos y músicas frenados, de pies y manos, pero bueno, va manos más o menos, porque algunos seguimos tocando y de voz. Claro. Tampoco frenados, pues seguimos cantando. Estuvimos haciendo algunos videitos. Es una nueva banda, digamos. Esta es una nueva formación, sí. Ajá. Yo digo un proyecto porque, bueno, sí, si bien es una banda, es algo que se está gestando ahora, que estamos armando un proyecto nuevo, que está buenísimo. Que en donde salen canciones, en donde cada ensayo, cada encuentro van saliendo cosas nuevas, mucha creatividad, y eso está bueno. Y aparte te saca un poco también de todo esto que es el no poder tocar, que a mí me mata, digamos. Va, todos y todas. Y Pau, ¿qué esperan transmitir con esta nueva banda? ¿A dónde apuntan, digamos? No, mirá, básicamente lo hacemos primero por una cuestión personal. Ajá. Yo te puedo hablar de mí, después otro día si quieren venir los chicos o por ahí el guitarrista que es Willy Echarte, que es el guitarrista de una famosa banda acá que es Vudú. Ajá. Es un gran músico, una gran persona, un gran compositor y tiene un nivel que creo que no tiene nada que envidiar a nadie a nivel nacional porque tiene un nivel increíble, musical y un oído absoluto. Y entonces, bueno, él me habla conmigo, me propone... Me dice, mirá, negra, yo tengo unas melodías, tengo unos temas armados con melodías, alguna que otra letra, me gustaría si te interesa. Y bueno, le dije que sí, porque también es una cuestión personal mía de que ya a esta altura hice varias cosas y me quedan por hacer, pero es como que el tema de los temas propios y una banda con composiciones propias todavía no había podido hacer. Entonces, bueno, este fue... el momento en el que se me dio, como que se dio todo y yo también tuve la posibilidad de hacerlo, digamos, decir que sí. Claro, porque se me dio la oportunidad, digamos, en este momento. Ella tiene, digamos, varios proyectos, ahora nos va a decir cuáles son, sí. Pero bueno, entre uno de esos está, bueno, obviamente Pauso Cabán, que también hacen bastante covers y demás, por eso claro. Ella habla las letras propias. Ajá. Y también está con el tributo de, que ella hace tributo de, a Amy Winehouse, básicamente. Uh-huh. Claro, yo tengo dos formatos de laburo. En realidad son tres. Tengo un formato que es la Banda Verde, que hace un año estoy trabajando con ellos. Estamos tocando todos los sábados en la peatonal, que también obviamente estamos frenados por toda esta imposibilidad de poder salir y de reunir gente. Más que nada ese es el problema mayor, que estamos ahí en tratativa con cultura, los chicos se están reuniendo. Para ver si podemos lograrlo, porque lo han logrado todos los otros artistas callejeros, pero nosotros todavía no nos dieron el ok, porque nosotros somos los que más juntamos gente en la peatonal. Entonces, por ese motivo, estamos ahí en tratativa, estamos intentando buscar un protocolo que sea el indicado para que, bueno, lo podamos concretar lo más pronto posible, sea el mes que viene o ya para septiembre cuando se vaya el frío, que por ahí es más... claro. Facilita más, digamos, que la gente también salga más y demás. Estamos todos los sábados en la peatonal, San Martín y Córdoba, ahí, haciendo música para la gente, que está buenísimo alegrando el sábado. Sí, seguro. Y bueno, a partir de eso también surgen un montón de eventos privados para los que nos llaman y no está pasando tampoco. Claro. Y después tengo un formato dúo con Bruno Canfora Greco, que es un gran tecladista, músico, persona también, es como mi hermano, que es el tecladista de Los Vándalos, que es la otra banda reconocida de la ciudad. Ajá. Con él tenemos un formato acústico de piano-voz en donde salimos a trabajar por ciudades aledañas, hemos tocado por todos lados, acá en Rosario hemos tocado en la mayoría de los bares. Yo, bueno, no solo con él, sino con otra gente. Y mi banda, que es la que te dice Jessy, que es Pauso Cabán. ¿Desde marzo están? ¿Desde marzo es? ¿Estás con el grupo, con una de las bandas? No, con la banda hace ya más de 7 años que estamos. Ajá. Pauso Cabán. Lo mismo con el formato acústico. Ajá. Con Bruno, Pyme se llama. Ajá. Es una... Ajá. Pequeña empresa que tenemos ahí. Ajá. Una pequeña pyme. ¿Y el tributo a Amy? El tributo a Amy, bueno, es lo que te digo, es el formato de Pauso Cabán. Porque... Ajá. El formato es la banda que tiene 5 o 6 shows armados. Mm. ¿Sí? Y el más fuerte es el homenaje a Amy Winehouse, que es con lo que por ahí salimos a tocar. Con lo que más fechas salen. Bien. Tocamos mucho en Berlín, por ejemplo. Hemos tocado en varios lugares. Y si tuviera que decir algún evento o algún escenario en particular que te haya gustado... Sí, el anfiteatro. El anfiteatro es una experiencia alucinante. De hecho, ahora hace poco que hicimos el homenaje a Charlie. Tuve la homenaje a Charlie García, el homenaje, claro, a Charlie, claro. Fue alucinante salir y ver a toda la gente y es como una sensación muy especial. Claro. Que eso es extraño también, salir. Claro, que eso uno dice que se siente, ¿no? Y te vean. Ante la gente, ¿qué se siente? Uno siempre dice que, por ejemplo, cuando vos antes de salir, lo previo, en todo lo artístico se dice, que a veces también nos pasa a nosotros, ¿no? Antes de ingresar al estudio, esto de la preparación, si realmente hay nerviosismo, si se siente esos minutos antes, como en todos, o sea, nos pasa a nosotros, creo que también a los músicos también le debe pasar esto, ¿no? Yo creo que a todo el que está en las artes o comunica, o en la comunicación social... Claro. Todo el que es comunicador, que se comunica a través de la voz, del cuerpo, de la palabra, siempre hay nervios, igual que los artistas del teatro. Claro. Me parece que sí, siempre, pero eso está bueno también, porque si no es como que no tiene mucho sentido, si no se transforma en algo más rutinario. Seguro. Más, qué sé yo. Sí, igual sí, las sí. Personas que estamos en esto somos especiales, me parece. No digo que los demás no, pero... Claro. Hay otra cosa ahí en el ADN, hay otra especie de sensibilidad que a lo mejor otro la tiene en otra cosa. Uh-huh. Y te iba a preguntar, que bueno, que cuentes un poco de tu otro proyecto también, que son las clases de canto. Sí, bueno, como siempre yo, además de estar tocando en vivo con todas estas formaciones que dije, también siempre estuve con las clases de canto, que en este momento están siendo online, porque no me queda otra, obviamente, por razones obvias, bueno, no se puede. Así que, bueno, invito también al que le interese o la que le interese tomar clases de canto. Trabajamos acá Jessica, que es... ¿A dónde se tiene que comunicar? Una de mis alumnas predilectas lo puede decir, puede dar su... ¿Cómo se tiene que contactar la gente? Con vos, a mi teléfono o a mi Facebook, que es Pausoka, S-O-K-A, o mi Instagram, que es pau-soka, también, todo en minúscula. Y mi teléfono es 155-69-43-49. Así Bien. Que el que quiera comunicarse. Bien. Pau, y si te tuvieses que elegir una cantante femenina con la que compartir escenario, pero del mundo no te estoy hablando. No te hablo. Ya me lo preguntaste. Sí, esto. Bueno, pero es que... No me escraches públicamente. No, bueno, me lo preguntaste en otro contexto. En no, otro bueno. Yo siempre digo que cuando... Más allá de Amy. Que yo hoy soy la que soy ahora. Sí. Que cuando vos me lo preguntaste, yo esa persona ya no soy más, ahora soy otra. Perfecto. Yo siempre como pienso astrólogo. Eso. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Que hay cambio. No porque mute, sino porque cambio mi interior. O sea, yo voy cambiando y voy evolucionando. Entonces yo pienso eso. Uh-huh. Y entonces, bueno, está bueno que me lo vuelvas a preguntar. Ah, bueno, bueno. Mejor ahora te digo otra persona. Claro. Bueno. No, igual te voy a decir lo mismo. No. Me haces todo este preámbulo para decirme lo mismo. No, bueno, Amy Winehouse es un referente para mí, pero también lo es Lauryn Hill, que es otra gran cantante, compositora y productora de Estados Unidos, una black woman alucinante. Después está Aretha, obviamente, Aretha Franklin, hay muchas. Me gustaría hacer un show con todas, ponele, Pau Soca, claro, y amigas. Claro, viste, la flaca, claro, se hacía la... Claro, bueno, ¿y con qué nos vas a deleitar ahora? Bueno, en realidad, como yo les contaba en los cortes, digamos, no soy súper ducha con la viola, pero bueno, esto es algo que me sirve para acompañarme. Así que como acá me han pedido que cante algo, por favor, voy a cantar. Voy a hacer un tema de otra con la que me gustaría compartir el escenario, pero está en el cielo ya o por ahí volando, en la estratosfera, que es Etta James, que fue y es una gran cantante y también compositora de los años 60, 70, ícono del blues y del soul. Etta James, la pueden ver, hay una película que se llama Cadillac Records, que se la súper recomiendo, en donde está un poco de lo que era ella. Ajá. Y voy a hacer este tema, que se llama I Rider Go Blind, voy a hacer un pedacito, así que bueno. Adelante. Voy acá a chequear un poco esto. Something told me it was over. Yeah, when I saw you and that woman looking out, something deep down in my soul said, cry, girl, cry. And I saw you and that woman looking up. Ooh, I go rather go blind, boy. Don't you see you walk away from me, child? So you see, I love you so much, but I don't want to leave you, baby. Most of all, and I just don't want to be free. Ooh, I would rather go blind, boy. Don't you see you walk away from me, child? And baby, baby, baby, I'm gonna be blind, boy. Don't you see you walk away from me, child? No me equivoqué yo cuando días pasados dije que tiene una voz. Muchas gracias, la guitarra, perdón, pero bueno. Tiene un cañón en la garganta, Paula. Tengo los dedos congelados. Ahí está, se me están duros, se ponen los dedos. Extraordinario, realmente. Gracias, muchas gracias. Y yo lo que se me ocurre preguntarte, Pau, es ¿en qué te basás vos como profesional para superarte día a día? No sé, en mí misma en realidad, no es que tomo de base alguien, sino en querer mejorar muchísimo más. Por ahí es, qué sé yo, o sea, lo que uno dice, bueno, cierto talento con el que uno nace o algo que uno tiene con facilidad es ir explotándolo al máximo e ir capacitándote, digamos, en eso. Por ahí no quedarme con solamente el talento, porque no es solo el talento, eso. Si es a lo que te referís, es un poco, no es solo eso, es también, es un conjunto de cosas para mí un artista, es cantar bien, si es que a nivel ser un cantante profesional, es eso, profesionalizar también, ser buena gente, ser una persona humilde, pensar en el otro, capacitarte todo el tiempo, competencia pero sana, viste, envidia, uh-huh, todas esas claro, pavadas que no te ayudan a crecer, digamos. Incluso enfocarte en uno. No claro, podés estar mirando, ah, fulanita, mirá como, mirá, grabó el disco, mirá como. No, es como que bueno, buenísimo, qué sé yo. Si, inclusive tener feeling con el público también, ¿no? Con el público, importante también tener feeling con el público. Y eso, ¿no? Porque también, yo canto por eso, porque lo que yo quiero es transmitir esa energía claro, a través de mi voz. Y que la gente le llegue eso, que por ahí termine yo y me diga, che, tal tema, no sé, lloré o no sé si lloré, pero me emocionó. Me conmovió. O me movilizó, o me puso los pelos de punta, o qué sé yo. Sí, me puso sí, piel sí, de gallina. Esas son las cosas que a mí me reconfortan y que me dicen que por ahí voy bien por ahí, por ese camino. Por claro. Que está bueno. Y así como también las críticas, y me dicen, che, negra, mirá. Sí, sirve para mejorar, claro. Que estabas media fría o que por ahí tendrías que haber hablado un poco más. Yo de por sí en los shows no soy de hablar mucho, no me copa tanto hablar, sino más bien transmitir con las canciones, digamos, con la música. Uh-huh. Y eso, ¿viste? Uh-huh. Y hace, por ejemplo, ¿cuándo te diste cuenta vos que querías ser cantante? En realidad es algo con lo que, o sea, yo no sé, pero yo es como que nací con eso, desde chiquita, desde que tenía 2 o 3 años. Qué sé yo, mis viejos siempre me decían que me agarraba cualquier cosa y me ponía enfrente al espejo y cantaba. Capaz que una boludez, viste, que por ahí lo dicen un montón, pero es la verdad. O sea, de chiquita uh-huh, siempre tuve ese llamado a, siempre me movió la uh-huh, música y el cantar, el expresar a través del canto, viste. Uh-huh. Así que bueno, eso. Básicamente desde que tengo uso de razón. De razón. Claro. Sí. Claro, claro. Y como bueno, que siempre lo supe, digamos. Por ahí tuve momentos en donde, bueno, las crisis personales de uno hacen que uno diga, bueno, nada, no, largo todo y, no sé, me voy a trabajar un kiosco. Me pongo un kiosco, qué sé yo. Me voy a otro lado a vivir. Pero bueno, después siempre aposté acá y a la ciudad también, porque nunca me fui. Podría, por ahí, pensado en irme a Buenos Aires, a lo mejor para tener más oportunidad, porque al ser un lugar más grande hay más oportunidades. Pero me quise quedar acá, siempre, digamos, banqué acá. ¿Y vos crees que en Rosario es difícil vivir de la música? Re difícil, ¿no? Sí, se sobrevive, no se uh-huh, vive, pero uh-huh, bueno. Haciendo lo que te guste. Pero sí, eso es lo que me reconforta, que puedo sobrevivir de lo que yo claro, amo hacer. Claro. Que sí, no sí, tuve sí, la necesidad de terminar yéndome a otro lado, digamos, eso. Uh-huh. Uh-huh. Así que bueno. Nos dijeron que tenías otro tema preparado. Me dicen por la cucaracha. Claro. Bueno, un pedacito. Otro tema. Sí, sí. Otro tema, dicen. Sí, sí. Acá la gente pide, no está pidiendo. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Están. Escucha, a ver la cucaracha. Paola. Bueno. Bueno, voy a hacer un pedacito. Hace poquito, justamente con la formación esta, hicimos la formación que te estaba contando, formación nueva, que de hecho no los nombré, son Pachi Castaño en el bajo, que también es un bajista que toca en diversas formaciones de la ciudad, como por ejemplo Kaburo Blues, que es una banda de blues súper legendaria, una de las mejores de acá de la ciudad. Bueno, Willy Echarte, como lo nombré antes. Joaquín Bostico, que es un gran baterista, que toca en la banda Maquiavelos en este momento. Y después está el Pato Massini, que también es un gran músico, que toca con un montón de gente, también tiene varias formaciones. Así que todo gente con mucha experiencia, que toca hace muchos años, y buena gente, que es lo fundamental. Claro, así fundamental, que se sí, genera sí, una química re linda. Claro. Así que hace poquito hicimos, junto a Viro Oliva, que es otra amiga, gran cantante también de la ciudad, hicimos una versión de un tema de Kiss que se llama You're Not Something. Así que voy a hacer un pedacito de ese. Dale. Almost every light, but late at night I still hear you call my name. I've been up and down, I've been all around, I was mystified. Almost every light, you broke my heart and I still can't feel the pain, feel the pain. I've been a gambler, better nobody's fool. Ahí viene el solo de viola. Efectivamente. Bueno, muchachos, bueno. Si no le ponen la piel de pollo. Perdonen por la guitarra, pero bueno. No, vale. Tengo que practicar más. Esa es mi próxima meta, ponerme más las pilas con la guitarra. Bárbaro. Excelente. Acompañarme más. No, esto, bueno, uno destaca la importancia de la música, ¿no? Y yo decía fuera de micrófono que hoy leía a Claudio Spector, que es músico y docente. Acaba de decir un poco también lo que decía Pau, el tema de la pandemia y demás. Acaba de decir que el rol que va a tener la música en la vida de los pibes, de los chicos, será muy importante para restaurar las heridas que dejará la pandemia, precisamente. Y sí, porque el encierro genera muchas cosas. Aparte, vos pensás esto, eso yo lo he hablado con un montón de gente, amigos míos y de mis queridos, digamos, mis allegados. ¿Qué es esto? Que nosotros tenemos la música, pero hay personas que trabajan 10 horas en una oficina y de golpe les dijeron, mirá, no trabajás más, te quedás en tu casa. Y los primeros 10 días a lo mejor se pintaron toda la casa, se la limpiaron, la dieron vuelta de arriba abajo. Y después no tienen un hobby, no tienen algo que los apasione. Claro, no tienen nada que les guste y eso genera a la larga o a la corta una depresión horrible. Sí, angustia a la persona. Que bueno, la música es para mí un rescate. Sí. ¿Viste? Es... Bueno, lamentablemente tenemos que cerrar. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos, pero bueno. Para el próximo bloque. No. Agradecemos mucho que hayas estado acá. No, por favor. Para mí un placer. Siempre Jessy piensa en mí y me invita. Y bueno, le agradezco. Y pero, a ella. Querida, mirá esa voz. ¿Cómo no te vamos a invitar? Te agradezco a vos también. Un gustazo por haberte favor. Conocido. Bueno, igualmente. Bueno, éxitos. Bueno, muchas gracias. Muchos muy éxitos. Amable. Bueno, Jessy, ¿nos vamos? Nos vamos hasta el próximo sábado. Muy bien, buen fin de semana. En otro punto de encuentro en Del Plata.